En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Oriental del Uruguay. Y en Uruguay nos vamos para Canelones, porque la intendencia del departamento sureño de Canelones firmó un convenio con el Centro de Viticultores del Uruguay. El mismo establece que se brindará ayuda técnica y económica para mejorar el desarrollo de la actividad, según informó el Departamento de Prensa de la Intendencia Municipal de Canelones. El Centro de Viticultores nuclea a los productores de uva, cuyo destino es la elaboración de vino y jugo de uva. Está integrada por alrededor de 300 pequeños y medianos viticultores familiares de los departamentos de Canelones, Montevideo, San José, Colonia, Tacuarembó, Rivera y Artigas. Sin embargo, la mayor parte de sus socios viven y producen en el departamento de Canelones. Los objetivos de la firma de este convenio son varios. En primer lugar, colaborar con el fortalecimiento institucional del Centro de Viticultores mediante el apoyo técnico y económico para la gestión gremial y administrativa de la organización, así como en segundo lugar, se busca apoyar en la planificación estratégica a mediano y largo plazo que facilite la toma de decisiones y la participación de su masa social, así como también se brindará apoyo en jornadas técnicas para reforzar su plan piloto de comercialización conjunta de vino que se está desarrollando actualmente en la organización. Por su parte, el presidente del Centro Vitivinícola del Uruguay, Marcos Guerrero, sostuvo que el convenio es muy importante no solo por el aspecto económico y técnico, sino también en lo anímico, según el presidente, ya que uno ve que las autoridades se preocupan por nuestra institución y por lo que estamos haciendo, lo cual es animador, afirmó Guerrero. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.